qué bendición es contar con tu compañía una vez más en el desafío del amor. Ya hemos llegado al día 37. Sin duda alguna, esta travesía de 40 días que estamos llevando a cabo ha sido de bendición en tu matrimonio. Que tu matrimonio pueda fortalecer sus vínculos y esos lazos de amor puedan hacerse más fuertes y, sobre todo, que les acerque más a Dios. El día de hoy te saluda tu amiga Eva Roque. Es una bendición contar contigo este día. Espero que podamos seguir contando con tu compañía los días que faltan, que ya son solamente 3 días más para llegar al final de este desafío del amor. El día de hoy, día 37, se titula El amor se pone de acuerdo en oración. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, le será hecho por mi Padre. Mateo 18, 19. Si alguien te dijera que al cambiar una sola cosa en tu matrimonio, podrías garantizar casi con toda seguridad una mejora significativa en la vida con tu cónyuge, al menos querrías saber de qué se trata. Y en el caso de muchas parejas piadosas, esa única cosa es la práctica diaria de la oración juntos. Para una persona que tiende a quitarle importancia a las cuestiones espirituales, esto parece bastante ridículo. Y si le dijeran que la oración en conjunto es un ingrediente clave para la longevidad matrimonial y que realza la intimidad sexual, pensaría que exageran demasiado. Sin embargo, la unidad que crece entre un hombre y una mujer que oran juntos en forma regular forma una conexión intensa y poderosa dentro del santuario del matrimonio. Orar juntos puede hacer maravillas en todas las áreas de la relación. Cuando se unieron como esposo y esposa, Dios les dio un regalo de bodas, un compañero de oración para toda la vida. Cuando necesitas sabiduría para determinadas decisiones, tú y tu compañero de oración pueden buscar juntos a Dios para encontrar la respuesta. Cuando luchas con tus propios temores e inseguridades, tu compañero de oración puede tomarte de la mano e interceder por ti. Cuando no se llevan bien con tu cónyuge y no pueden superar una discusión o un escollo en particular, pueden tomarse un descanso, dejar las armas y entrar en oración de emergencia. Esto debería transformarse en un reflejo automático de cuando no sabes qué más hacer. Es difícil permanecer enojado con alguien con quien estás orando. Es difícil no retroceder cuando escuchas a tu cónyuge clamar a Dios humillado y rogarle misericordia en medio de la acalorada crisis entre ustedes. En oración, dos personas recuerdan que Dios las ha transformado en una, y con la unidad que trae su presencia a la discordia, se transforman en belleza. Orar con tu cónyuge hace que tu corazón se interese más en él. Sin embargo, más importante es que a Dios le agrada verlos humillarse y buscar su rostro juntos. Sus bendiciones se derraman sobre ustedes cuando se ponen de acuerdo en oración. La palabra que Jesús usó cuando habló sobre ponerse de acuerdo en oración lleva la idea de una sinfonía armónica. Dos notas separadas que se tocan una a la vez suenan distintas, son opuestas. Y si las tocas al mismo tiempo, de acuerdo, pueden crear una sensación agradable de armonía. Juntas proporcionan un sonido más pleno y completo que si suenan en forma independiente. Ponerse de acuerdo en oración es así. Aún en medio del desacuerdo, vuelve a colocarlos a los dos en un verdadero centro. Les proporciona un área de consenso cara a cara frente al Padre. Restaura la armonía en medio de la discusión. La iglesia, la cual en las escrituras tiene una connotación matrimonial con Cristo, a veces puede ser un lugar en donde se tiene el conflicto. La discordia que suele generarse por distintas razones puede descarriar a la iglesia de su misión y perturbar el libre flujo de adoración y unidad. A veces, los líderes piadosos se dan cuenta de lo que sucede. Le ponen fin a las discusiones y llaman al pueblo de Dios a la oración. en lugar de continuar la discordia y permitir que haya más sentimientos heridos. Buscan la unidad al volver sus corazones hacia Dios y pedirle ayuda. Lo mismo sucede en nuestros hogares. Cuando interviene la oración, aún en los momentos culminantes del desacuerdo, la oración detiene la hemorragia, acalla las voces fuertes, hace que te detengas y comprendas en la presencia de quién estás. Sin embargo, la oración hace mucho más que detener peleas. Es un privilegio para disfrutarlo en forma constante, a diario. Cuando sepas que antes de ir a dormir te espera un tiempo de oración, cambiará la manera en que pasas la velada. Aunque sus oraciones juntos en general sean cortas y concisas, tu día podría girar alrededor de esta cita permanente y hacer que Dios se mantenga en el medio de todo. Es cierto, comenzar un hábito como este puede parecer difícil e incómodo. Cualquier cosa de esta envergadura te abrumará con su peso y su responsabilidad cuando intentes ponerla en práctica. Pero recuerda que Dios desea que estés con Él. En verdad te invita y te hará creer a medida que lo tomes en serio y dejas atrás los momentos en los que no sabes qué decir. Recordarás este hilo en común que atravesó todo, desde los días comunes y corrientes hasta las decisiones importantes. Y estarás sumamente agradecido por esta única cosa que cambió todo. Es un área en donde es fundamental que estés de acuerdo para ponerte de acuerdo. El desafío de hoy. Pregúntale a tu cónyuge si pueden comenzar a orar juntos. Decidan cuál es el mejor momento para hacerlo, ya sea por la mañana, a la hora de almorzar o antes de irse a dormir. Usen este tiempo para confiarle al Señor las inquietudes, los desacuerdos y las necesidades. No olviden darle gracias por su provisión y sus bendiciones. Aún si tu cónyuge se niega a hacerlo, decide pasar este momento diario en oración a solas. ¿Qué puedes hacer para que tu cónyuge esté dispuesto a comenzar a orar contigo? Si se pusieran de acuerdo para orar, ¿cómo resultó? ¿Qué aprendieron de esta experiencia? Mi oración llega ante ti por la mañana. Salmo 88:13. Recuerda poner una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. Que Dios te bendiga grandemente. Te saludo tu amiga Eva Roque y te deseo mucho éxito en este nuevo caminar de la mano de Dios. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el siguiente desafío.